momento. ¿Usted qué dice, no? Es momento. Es momento. Entonces, ya que tiene usted los palillos consigo, ¿por qué no marca y vamos? Momento en que lo que pasó ya pasó. Justo ahora que el día prácticamente está puesto y el jueves se desliza hacia el viernes. Polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Pequeñas piezas del rompecabezas gigantesco. Una forma de ir componiendo y armando la historia. Impresiones. Una tras otras, noche tras noche. De lunes a viernes, de 23 a 24, polifonía nocturna. Para componer el friso gigantesco de la historia completa del rock argentino. ...40 años hacia atrás... ...exactamente eso propone este viaje... ...le vamos a dedicar el programa completo... ...al disco doble de Pescado Rabioso... ...la agrupación de Luis Alberto Spinetta... ...que marcó un antes y un después en la historia completa... ...de la obra del autor... ...Noche de Jueves, Noche de Spinettalandia... ...y posiblemente del rock argentino en general hasta convertirse... con el paso del tiempo, pero habiendo nacido casi clásico en uno de los discos fundamentales de la historia. Un universo dentro del disco. En principio una edición doble, 9 temas de cada lado. Un formato de soporte original, aquel long play doble de tapa blanca con un dibujo hiperexpresivo del propio Spinetta en la tapa. Y a partir de eso, un mundo siempre por descubrir. Spinetta tocaba la guitarra y cantaba. David Lebón tocaba el bajo y a veces guitarras y cantaba. Black Amaya la batería. Y Carlos Cutaia tocaba el piano y el órgano Hammond. Un cuarteto complejo, lleno de sutilezas y a veces de furias. Y aquella idea de Spinetta de poner rabiosa su música, ya expresada en el primer disco del grupo, Desatormentándonos, convertida en una realidad. No hay que olvidar nunca el contexto social y político de Pescado Rabioso. Una dictadura militar, la aparición de la lucha armada, con por lo menos 3 organizaciones en las calles. Por un lado el ERP, por otro lado FARC y por otro lado Montoneros. La radicalización de un sector importante de la juventud y también la radicalización de la represión y una sensación compartida por millones de argentinos respecto a que si se presionaba la dictadura militar encabezada en aquella última etapa por Lanusse, habría elecciones, pese a que el gobierno militar se había empeñado en decir que las urnas, en todo caso, estaban por entonces bien guardadas y que al general Juan Domingo Perón, 18 años en el exilio, no le daba el cuero para volver. Ese es el contexto de Pescado Rabioso, un grupo que duró lo que un suspiro, pero que dejó una obra poderosa. Después de Almendra, el cuarteto lírico Beatle del comienzo de la carrera de Spinetta, Y antes de otra etapa lírica, invisible, este grupo con ganas de descargarlo todo y también de hacer humor. ¿Cómo empezaba el disco 2, El Pescado Doble? Con un chiste de 37 segundos. Y de inmediato la cosa se ponía bastante más compleja que un chiste. Iniciado el alba, una canción hipnótica y brotando como de las entrañas de la tierra. Nos quedamos toda esta noche de jueves en la hora de los acoples y las sensaciones con Pescado 2, Pescado Rabioso en su apogeo. Estamos haciendo polifonía nocturna en modo Spinettalandia, quedándonos toda la noche en Pescado 2. Esta es la voz de Fede Benítez, vuestro amable anfitrión. Buenas noches. Estamos ya online en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Y así como tenemos este jueves de Spinettalandia, acá me parece que sugieren algo para los miércoles como un Giecolandia, ¿no? Laura dice, buenísimo, Poli, porque los miércoles lo dejás para Gieco. No lo pregunta, es como una sugerencia, ¿no? Puede ser, algunos miércoles seguro. También nos saluda Iris, Dice, buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Nosotros esperando otra clase magistral de nuestro rock nacional. Gracias, Polimeni. Spinetta tenía 22 años cuando grababa canciones como estas. Había disuelto Almendra, había hecho un viaje iniciático por América Latina y Europa, y había vuelto cargado de energías diferentes. Al tiempo que una porción de la juventud radicalizaba su postura ante la política, Spinetta había radicalizado su postura ante la música. Por ejemplo, ya no quería ser más el músico hippie buena onda, ya no quería ser más el que hiciera canciones como Muchacha Ojos de Papel. Y en su imaginario quería acercarse mucho más a Papo que a Arco Iris, mucho más al rock duro, con una pata en el blues y de la ciudad de cemento y sufrimientos, que a las mañanas campestres plenas de significados bucólicos. Era también una forma, plantea a él, de irse de la casa, de salir de la órbita en que más o menos había fundamentado su lenguaje musical hasta entonces. Es una banda que representa para mí haberme liberado de toda esa, de alguna manera, una circunstancia de familiar. Ya no quería estar en la casa de mis viejos. Yo volví de Francia con la idea de hacer un trío y bancármela como sea. Compuse muchos temas de los cuales quedó nada en mi memoria y algunos en Spinettalandia. Y de ahí, ya al volver, ya empecé con la idea de hacer una banda así. Y que después, bueno, después fue cuando entró David, ya se transformó en super banda. Es más fuerte que Almendra, es más gritado, es como una ruptura también, ¿no? Cada uno lo derivó a las cosas que más le gustaba hacer, ¿no? Para mí, poderme, digamos, destanguizar de alguna manera. Ahora no lo dice nadie, pero en aquella época había una sorda puja entre los sectores más pesados del rock, nucleados por Billy Bone en la pesada del rock and roll y alrededores, muchos de ellos músicos de sesionistas, músicos sesionistas de otros, con los que ellos consideraban blandos, entre ellos Charlie García y el Flaco Spinetta, entre ellos León Gieco y Gustavo Santaolalla. Estos, los duros, que además consumían sustancias más duras, y tomaban bebidas más pesadas, y tenían actitudes en la calle y en la vida más violentas. El rompan todo de Billy Bone en el 72 en Luna Park. Miraban estos pibes, criados en casas, de familia, con guitarras acústicas, el flower power a la luz en sus vestimentas, y un poco los ninguneaban. Y paradójicamente, o no, a Spinetta le pegó para el lado malo el asunto y quería ser él también un chico malo, quería ser él también un chico como Papo, de autos poderosos manejar y de cadenas en el baúl portar. Bueno, Black Amaya, el baterista de Pescado, dice que él conoció a Spinetta, que lo vio por primera vez por entonces en la casa de Papo. La primera vez que lo vi a Flaco Spinetta fue en la casa de Papo, en una de las zapadas que lo organizaba. Y bueno, cuando lo vi ahí, viste, mira, estaba contento de un lado, porque tenía un poco de cuiqui. Y en un momento Papo se va para la cocina para buscar algo para tomar nosotros. Y ahí, viste, bueno, el Flaco y yo fuimos un cigarrillo charlando y él me dice de que le gustaría tocar conmigo, porque él tenía un proyecto que después iba a ser Pescado Rabioso, ¿no? Y entonces nos pasamos a teléfonos medio rapidito, hasta que venga Papo. Y fui volando para la casa del Flaco, allá en la calle Arribeña, Arribeños, y no sé si era Quesada la otra, no me acuerdo muy bien. Y fue increíble, porque yo fui con el taxi dobla, por ahí lo veo que el Flaco estaba sentado en el umbral de la puerta de la casa de él, estaba así mirando al piso, mirando, recolgado, no sé en qué, ¿viste? Y yo le digo al chofer, le digo, tocale bocina. Entonces, bueno, paró el taxi ahí, pagué unos abrazos. Vamos a tocar juntos, yo te hago más. Fundamental al trío inicial la incorporación de Carlos Cutaya, un tecladista equipado y técnicamente importante que le dio otro color a la banda original. Pero estamos con este momento. Black Amaya conoce al Flaco en la casa de Papo, en una zapada. Se pasan el teléfono antes de que Papo se dé cuenta. Se reúnen a sus espaldas para hacer un grupo porque Spinetta estaba robando un baterista a Papo. Esa era la verdad. Y para él era muy importante hacer más pesada su música, que sonara así. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. El artista lírico dispuesto a pudrir la música. Vos no me dejaste, nena. El joven bien educado en un colegio de clase media en el barrio de Belgrano que empieza a ir por otros barrios, a aceptar otros peligros. Ya ha demostrado su talento y ha ganado plata. Ahora quiere que lo reconozcan los músicos más duros. Y en un experimento con su propio cuerpo y su propia psiquis, Spinetta se torna cada vez más pesado y más rústico, aunque claro, es Spinetta, no puede evitar un carácter lírico en sus composiciones. Ni en broma escribirá mal. Ni en joda tendrá una voz diferente a la que tiene. Pero el intento es, yo también puedo ser un rockero duro, puedo hacer blues. Puedo hacer una versión argenta de Led Zeppelin. Black Amaya contando, Spinetta tenía dos nombres. Uno era Pescado Rabioso. El otro, Los Diaguitas. Yo estaba en la cocina de la casa de mi vieja, siempre estábamos solos nosotros. Mi viejo laburaba, yo estaba escuchando música. Y me toca la puerta de la cocina de la casa de mi vieja, allá en el parque, barrio Parque Los Andes de Chacarita. Abro la puerta y me dice, tengo dos nombres para este trío. A ver, ¿cuál te gusta? ¿Te gusta este? Los Diaguitas. ¿Y el otro cuál es? Pescado Rabioso. ¿Cómo? ¿Pescado Rabioso? Y a mí me gusta el Pescado Rabioso, este, más retorcido, este, más raro, este. En el texto del primer disco de Pescado, Spinetta había escrito un texto muy potente sobre el pueblo como una estrella elegida. Y el pueblo también, palabra que aparecía mucho en su léxico entonces, como sujeto de una disputa entre los que quieren liberarlo y entre los torturadores. Tal vez hablaba de la metáfora de la mente del ser humano, o tal vez hablaba de lo que pasaba. Pero esta idea del pueblo como una estrella elegida y el artista como alguien que cabalga un carcel capaz de llevar al pueblo a pasarle por encima y hacer rodar la cabeza de sus propios torturadores lo obsedía, lo obsesionaba en la época. El tema del artista que debe ir contra todo e ir al choque si es necesario. Después de sus lecturas de Los Simbolistas y su paso por Francia y el consumo de sustancias que le hacían volar la mente para otras partes, estaba en el centro de su propia concepción de qué hacer en un momento muy particular y casi irrepetible de la Argentina. Un pescado rabioso contrapuesto a todo, decía Spinetta. Intentaba definir lo que quería. Entonces la antinomia del pescado hidrofóbico, viste, me pareció. Ahora lo veo de lejos y veo, bueno, es un poco como too much. Ya pescado, bueno, es un pescado. No, es un pescado rabioso, está en divergencia, o sea, está contrapuesto a todo. ¿Sabe alguna vez? Y La historia del disco Pescado 2, para los que tuvimos el long play original, además, toda una experiencia artística, un disco doble con un dibujo inolvidable en la tapa y un cuaderno interno dibujado con letra manuscrita por el propio Spinetta, con cada tema con un dibujo y una explicación, una historia artística para los que tienen en compact difícil de emular. Ustedes pueden ir y venir con nosotros mientras nosotros vamos y venimos con el disco Pescado 2. Albert seguramente lo tiene, ¿eh? Porque comparte en nuestro muro de Facebook algunas imágenes. Tiene el long play, claro. Claro, en relación al cuaderno este que mencionabas. Estela Maris dice que buena música, escuchando desde abajo. Grande Poli. Nuestra compañera locutora Estela Maris Tovadich, sí señor. Les recordamos a todos que pueden encontrar los links para descargar también los primeros 32 programas de Polifonía Nocturna y si se les complica por algún motivo, nos los piden por mensaje privado y les pasamos cómo hacer. David Lebón, se sabe, ya era un gran guitarrista, que siempre lo fue. Pero por amor al flaco había aceptado ser baterista primero y luego ser bajista de una banda. Nunca más los haría. Pero para él era tan importante la experiencia de tocar con Spinetta que estaba dispuesto a hacer plomo si era necesario. David había nacido en Estados Unidos, había llegado joven a la Argentina. Le había costado muchísimo entrar en la liga del rock, pidiendo permiso para tocar en la cueva de noche cuando otro guitarrista se cansaba. Y para él ser aceptado por el flaco ya era un reconocimiento en sí. Pero el flaco andaba por la idea que Black Amaya tipifica acá. Quería, de alguna manera, fusionar su música con la música de Papo. Él lo que buscaba era reconocimiento por aquel lado. Yo sabía ya, viste, más o menos por dónde venía Luis, viste, que no era igual que Papo Blues, viste, que era una cosa más elaborada, con más melodías, con más arreglos. Yo creo que Luis también pensaba un poco fusionar un poco la música de él con lo que tocábamos nosotros, que veníamos del blues y del rock and roll. Pues entonces también estaba Zeppelin, que era que nosotros con el flaco nos matábamos mucho cantando a Zeppelin, que tiene esas dos cosas, melodía y fuerza. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Estar en Pescado tenía para David Lebón su recompensa, obviamente. Estaba tocando con Spinetta y podía componer y que esos temas llegaran al disco. Este tema, el 6, Hola Dulce Viento, es un tema de David Lebón. Una amistad y una alianza que se conservó por siempre, hasta el final de la vida, el propio flaco. Pescado había tenido para su disco 2 un cambio en la formación. Se había ido Bocón Frasino y había sido incorporado Carlos Cutaya. Había habido un cambio en los instrumentos. Bueno, Cutaya dice que a esta altura de las cosas era muy pesado seguir siendo un trío y que cuando apareció David, el cuarteto quedó cantado. Pescado siempre me pareció una cosa de mucha definición. Mucha definición en cuanto al lenguaje el lenguaje musical que Luis quería abordar. Y en vivo sonaba muy fuerte y supongo que muy bien. Era una carga muy pesada continuar en trío y de pronto apareció David y se armó, viste, un feeling muy, muy bueno, viste, porque David es una persona, viste, sensacional y es un gran músico, además. A mí me parece que la cosa de amalgamarse sucedió rápidamente. Ensayábamos en la casa de Luis, en la calle Ribeño, pasábamos horas y horas tocando, se armaban los temas. Yo tengo la sensación de que cuando estaba en Pescado se fluía mucho. Digamos, no había obstáculos, era una cosa que se iba en una dirección. Cutaya era el único que sabía música por haberla estudiado, un poquito más grande de edad. Hoy hace jazz y tango. Más adelante tocaría también con Charly García, lo mismo que David Lebón. Y un montón de cosas que se hacían por vocación y por amor a la música, sin ninguna perspectiva de que el dinero fuera importante, el reconocimiento masivo o la historia les deparara a todos y a cada uno un lugar. Bocón Frasino, que había sido bajista de la primera formación, se fue del grupo. En realidad era otro que había aceptado tocar el bajo solo por estar tocando con Spinetta, porque en realidad toda su carrera había sido de guitarrista. Él mismo explica esta cosa loca con el paso del tiempo. ¿Cómo vos te fuiste de Pescado Rabioso si el grupo quedaría para siempre en la historia? Y Bocón, que era un pibe, y además de decir muchas cosas, ya su apodo lo revela, pensaba por entonces que se estaba atrasando en su carrera como guitarrista y que si no había lugar, la guitarra le iba a tocar Spinetta, él se iba. Trío había batallado bastante, ya de un principio fue el que abrió las cosas, pero después llegó un momento en que Luis dijo, mataría otro más cuerpo, ponerle más cuerpo, y él habló con Cutaya y yo ya veía que la cosa iba a seguir, así iba a seguir. Yo me estaba atrasando mucho con la viola y con mis cosas, entonces dije, tuve que decir, o pierdo lo que estoy haciendo yo, o defiendo mi vocación. Y fue doloroso, porque a mí me hubiera gustado seguir en Pescado, imagínate. Gran trabajo de producción de Leo Acevedo, ayudándonos con audios a contar la historia. Otra de esas canciones rabiosas y al mismo tiempo graciosas y líricas del Spinetta de entonces. Eso era exactamente, dice Carlos Cutaya, Spinetta a esta altura, un músico lírico y rabioso. La composición de Luis era muy lírica en algunos momentos, muy volada, muy lírica, muy, muy melódica, y en otros momentos, viste, la composición de Luis era muy, muy, muy, muy rabiosa. Escuchado desde la distancia, desde una era tecnológica, tal vez pasa desapercibido el hecho de que las condiciones de grabación, el equipamiento de los músicos eran totalmente elementales. Discos grabados en 4 canales, hoy se pueden grabar en 160 canales. Amplificadores viejos o usados, guitarras que apenas se conseguían en el país, chicos muy jóvenes, que en todos los casos venían de hogares de clase media y no tenían fortunas de dinero para acceder a equipos, gente que no tenía auto propio, ni agencia de representación, ni manager, pero que sin embargo experimentaba, como si hubiera estado segura, y no lo estaba, de que aquello entraría en la historia grande. Muchas veces de la riqueza no surge nada creativo y la pobreza estimula la creatividad. Spinetta contando cómo experimentaban con la distorsión y el volumen a partir de los amplificadores con que contaban. Explorábamos mucho los amplificadores que teníamos y eso de tratar de conseguir sonidos diferentes, violas. Por ejemplo, en Pescado hay violas con Leslie, en Pescado 2 conectadas directo al Leslie de Cutaya, lo cual era una locura divina, sonaba maravilloso. Poco ya lo habían hecho otros, nada más que nosotros no leíamos los libros de lo que habían hecho. Simplemente después nos dimos cuenta de que eso había sido usado por un montón de gente. todo un modo de definir la cosa. Nosotros no leíamos los libros de lo que ya había sido hecho. A veces eso demanda demasiado esfuerzo, ¿no? Ir por la vía propia, independientemente de lo que ya hicieron otros, pero a su vez da mucha autenticidad. Al Flaco le costaba mucho interactuar con los músicos llamados cultos, porque habían estudiado música, porque todos ellos, anotando, podían llegar a tocar lo que el Flaco quería. En cambio, para él y su grupo de músicos era todo de oído. Y no era tan fácil ensamblar unas cosas con otras. En ese sentido, Cutaia y sus teclados y su órgano Hammond fueron muy definitorios del sonido de este Pescado 2. Uno de los temas largos del disco, según el carácter gestado por la radio para cuánto debe durar una canción. El rock de la Selva Madre dura 7 minutos con 42 segundos. Es el penúltimo tema del disco 1. Hiperlírico. Imposible de pasar por radio entonces. ¿Cómo un tema de 7 minutos en la radio? Y escuchen de qué manera los teclados de Cutaia eran parte del espíritu del grupo. No había muchos grupos de rock con tecladistas equipados que tocaran a su vez piano y órgano Hammond por entonces. Madre Selva. El propio Spinetta diciendo: el aporte de Cutaia conceptualmente fue central para que Pescado 2 fuera Pescado 2. Cutaia, desde que yo lo escuché en El Huevo, Miguel Abuelo y Pomo, ya eran como, para mí eran ídolos. Y hoy sigue siendo un ídolo, lo requiero. Es un músico buenísimo, aparte, genial, genial. Y yo le daba cambios y cosas que a él le encantaba verter de sí ahí, tocar, ¿viste? Peteribí, las cosas que toca, ¿viste? Es muy bueno. Genial. No, sin estos músicos este sonido no hubiese sido posible. De alguna manera yo quería distorsión, quería el bajo distorsionado, era una influencia de Cream justamente, o de esto o de lo otro, pero no importa. Quería cambiar los sonidos. Entonces la entrada de un teclado así es fundamental. Sin eso no tenés ese disco. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Spinettalandia. El mundo de Luis Alberto. Ah, El comienzo del disco 2. Spinetta bromeaba con que un disco se llamaba Pescado y otro 2. Este sería 2. Primero 16 segundos sin mucho sentido, como una experiencia marxista, pero de Groucho Marx. Y después una pequeña zapada. El tema está firmado por Spinetta, Cutaya, Amaya y Lebón. Son 90 segundos. Músicos como precalentando. Cualquier director artístico de cualquier compañía diría: esto no es un modo de empezar un disco, muchachos. Pero era un momento en que Spinetta estaba dispuesto a romper con convenciones. Con el tiempo vería esto como, bueno, aquella era una banda de transición hacia algo más seguro, pero esta no era algo demasiado seguro. Era una época muy divertida, no había los compromisos que surgen después. En ese sentido fue muy bueno, muy divertido, ir de gira y cagarnos de risa. Y me parece que es una banda de transición hacia algo más seguro. Es de transición en un buen sentido. No es que no sea importante, cada paso es tan importante, aunque sea de transición, pero me recuerdo a mí mismo bastante como descuidado, ¿entendés? No físicamente, sino al cantar, o al no prevenirme de que quedaba para siempre, y por ahí no me gusta la desafinación o eso en mis discos. Una vez que ya estuve en Invisible, me pareció que había dejado atrás un montón de cosas. Mientras que acá en Pescado me parece que fue más la idea de, bueno, rompo con esto y salgo, ¡fum!, hago así, estallo y veo qué pasa después, ¿no? Por ahí es muy importante y uno no le ha dado la importancia que tiene, pero tampoco es tan importante. Donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. Spinetta contando después del audio anterior, donde dice que a veces he escuchado a la distancia desafinar un poco o irse de mambo, tal vez no haya estado tan bueno. ¿Cuáles son los temas que sí realmente le gustan de todos los de este disco? Credulidad es un lindo tema. Hay varios. Algunos por ahí se pasan un poquito, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, hay que rescatar esa fuerza. Poseído del Alba, esos temas así que entran en el disco son lindos. Cristálida también me gusta mucho. Es esta especie de terror por el bosque. Credulidad, sin duda, es uno de los grandes temas de Spinetta. No podrá surgir. Objeto de controversias en la época, de censuras, se convirtió en clásico a fuerza de elusivo y de una idea muy fuerte. ¿Qué son los encapuchados del mundo viejo que cita la canción? Palabras como mágicas e hiladas por un duende inspirado. El gran tema del disco 2. Estamos en Pescado 2, en el disco 2 de Pescado Rabioso 2. Otra locura, un tema de 9 minutos 37. Hola pequeño ser, como si fuera la contraparte del anterior. El lirismo de credulidad ha desaparecido. Y acá está todo en crudo. Dicen ustedes en Facebook. Iris Franco dice en nuestro muro de Facebook: adoro la tecnología porque nos permite tener vivos por siempre a los ídolos que se fueron de viaje a través de ustedes. Alba Noemí dice: Spinetta, el tan querido y valorado, lírico y rabioso. Tantos quisieron experimentar junto a él y de allí salieron muy buenos músicos desmembrados. Gracias, Polifonía, por este Spinettalandia. ¿Y cómo era un show en su momento, años 71, 72, 73, de Pescado Rabioso en esa Argentina ardida, combustible? En un momento yo me di cuenta, por ejemplo, que Pescado podía reunir dos tipos de gente. Había gente de mucho nivel económico y también estaban los rockeros. Y se juntaban todos en un teatro y disfrutaban todos de la misma música. Este era David Lebón, contando cómo vivía él desde el escenario. La gente de plata y los rockeros. La leyenda de Spinetta que arrastraba público, pero Pescado que estaba forjando su propia historia cuando nadie sabía por entonces que sería breve, muy breve. Lebón siempre le reconoció, por otra parte, a Spinetta que mientras él era hasta entonces un músico desconocido, que además no lograba ni en broma tocar demasiado en público, ni mucho menos grabar canciones propias, en este disco coló, como si fuera un Harrison, su primera canción. Yo no me acuerdo ni cómo fue, porque fueron muchos años y pasaron muchas cosas. Se vino a vivir conmigo mi hermana Artilleros y ahí empezaron a pasar cosas muy increíbles. Cuando mientras yo me iba a comprar ropa, él componía a poner 3-4 temas por día. Y a mí me daba como vergüenza, ¿viste? Me acuerdo que un día yo tenía un tema y yo lo cantaba, el primer tema que compuse en mi vida, yo lo cantaba a escondidas, ¿viste? Y un día lo escuchó él. Y él se sentó acá en el piso y me miró y no te digo que le cayó un lado, pero estaba con los ojos medio como colorados y me dice, qué bello tema. Luis ahí me abrió la puerta, me dijo, componé. Un ejemplo de la sociabilidad y la generosidad de Luis Alberto Spinetta. También el baterista Blanca Maya grabó un tema propio en Pescado. Es este tema, Sombra de la Noche Negra. Y el flaco, como durante varias etapas de su trayectoria, compartía las ganancias con el resto de los músicos. Es decir, no era un famoso y otros en derredor, un gran compositor y un baterista contratado, sino una sociedad de iguales. Dice Blanca Maya, en Pescado Rabioso estaba mezclado todo lo que entonces escuchaba en la época y reelaborado a partir de las ideas sobre la música de Spinetta. Si querés un poco de historia argentina, del rock argentino, lo que era, ahí está todo mezclado. En pasión, en letras, en ganas. Y como también abarca todo lo que se escuchaba dentro de esa época. Está claro que si el intento del flaco era ser reconocido entre los duros, que no lo cargaran más por blandito, que los músicos de Papa consideraran un honor, los músicos de Papo consideraran un honor tocar con él, lo había logrado vastamente. Es el propio Flaco el que cuenta acá cómo Black Amayo, el baterista que él le robó a Papo y al que adoptó como un hermano y compañero más, a él lo veía como un músico finoli. Ellos venían del barrio, del blues, de Paternal, del taller de mecánica del papá de Papo, de otras sustancias y otras bebidas. Y lo miraban al Flaco y decían, pero este es un pibe bien de Belgrano. No era la verdad. También Spinetta era un hijo de la clase trabajadora, pero lo habían visto en Almendra y desde el punto de vista de los formados en el blues y el rock pesado, Spinetta era un pibe fino y blandito. Bueno, Black tenía una gran influencia de Papo, ¿no? Que era ser pesado y además de como demostrarlo. Y yo curtí otro perfil, entonces a veces había chispas con Black. Algunos detalles se me hacen imperceptibles. Él me decía que yo era tititi, que era como decir medio fifí en otra época, ¿ok? Medio como finoli. Aguas claras de Olimpo. Dios aguarda. Marcelo Verón en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna dice: simplemente gracias por tanto Flaco Spinetta, alegría del alma. El disco cierra con la canción más lírica, una obra, en realidad de casi 9 minutos, 8:42. Dios aguarda. Como si Spinetta, después de haber demostrado todo lo que él creía que debía demostrar, dijera, un momento, acá al final, en Cristálida, voy a ser yo. Y yo pensé que moría, porque estaban 50 músicos, te llegás a equivocar por la batería. Y grabar todo de vuelta a 50 músicos. Y yo lo que hice entonces fue hacerme como un machete, una hoja, me anoté todo el tema, la parte cantada, un lado, mientras la banda con 50 músicos estaban grabando, yo iba leyendo, acá paro, acá pongo cúpulas, acá bombo, acá final. Sombras inútiles. Black Amaya explicando cómo grabó él el tema, en que vino una orquesta de músicos de una sinfónica a interactuar con Pescado Rabioso. Ese era el concepto de Spinetta para este tema. Me despido de este disco haciendo un tema de grupo de rock y orquesta de cuerdas, mucho antes de que en el mundo eso se convirtiera en una cosa más o menos normal. Imagínense los músicos de orquesta citados por una banda de rock a grabar este tema con la visión que por entonces había de la música de rock de parte de los autodenominados cultos. Lebón contando que los músicos clásicos los miraban a Cutaya diciendo, ¿y este qué va a arreglar? Y en realidad Cutaya había estudiado dirección orquestal y podía arreglar perfectamente esto y algo más complejo. David Lebón contando esa escena. Una experiencia que fue también muy increíble fue cuando Cutaya hizo la dirección de Cristálida, que me acuerdo que en esa época no se utilizaban mucho las orquestas, las sinfónicas para grabar rock, sobre todo acá en Argentina, y que medio como que lo probaron a Cutaya a ver si podía marcar, y entonces le pidieron que marcara no sé qué tempo y Cutaya le rompió el culo, lo marcó. ¿Qué dice hoy Cutaya, volcado para otros mundos, haciendo jazz y tango, dirigiendo sobre aquel momento en que él fue también un pescado rabioso? Bueno, dice... Yo no sé qué es lo que significó, pero mis hijos escuchan Pescado Rabioso y siento que, bueno, que está un poco vivo eso, porque no en vano, viste, pasan las generaciones. Estamos hablando de, recién calculamos, 71, 72 son más o menos 30 y pico de años. Y bueno, y sin embargo, está el pescado está vivito y coleando. Ya ahora son 41, 42 años desde entonces. Y es verdad, eso de que pescado está vivito y coleando, más que pescado, pez. Y más que rabioso, eterno. unas ramas nacidas del viejo monte están siempre, siempre brotando. Así termina Pescado Rabioso 2, o Pescado 2, o Pescado más 2, un disco editado hace exactamente 40 años. Todo gigante termina exhausto, plantea Luis Alberto Spinetta, y apenas tiene 23 años. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, Fede Benítez. En la operación técnica, Hernán Acosta. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Los encapuchados del mundo viejo estaban ahí y nadie podía negarlo. En Pescado Rabioso 2, Spinetta hizo con plena inconsciencia una obra para siempre. Entre la neblina y las luces primeras ya empezaron a desperezar corrioles en la leña. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.